besos hace tiempo. El primer beso no se olvida, se hace eterno. Cuando se ama por primera vez, sientes que el alma no cabe en tu pie. Cuentas cada minuto, suspiras cada hora. Refugias en tu cuerpo mariposas. Cuando se ama por primera vez, cuando te fuiste más allá de un beso, descubres la pasión, ya no es solo un momento. Solo quieres estar a su lado y comernos en tu pensamiento. Acaricia lo perfecto. Nos fundimos piel con piel, los dos. Se detiene el tiempo, wow. Se agita la respiración. Having you here with me, girl, it feels so right. Cuando se ama por primera vez, sientes que el alma no cabe en tu pie. Cuentas cada minuto, suspiras cada hora. Refugias en tu cuerpo mariposas. Cuando se ama por primera vez, cuando te fuiste más allá de un beso, descubres la pasión, ya no es solo un momento. Solo quieres estar a su lado y comernos en tu pensamiento. Solo un momento.